las fuerzas que no quieren que haya un cambio y que sabemos que existen, pues no les agrada que alguien venga a decirles, como no les agradó ni a los misioneros protestantes anglicanos en la India, ni a los jesuitas, que llegara nada más que les dijera que la religión hindú era muy valiosa y que no la deberían rechazar los hindúes. ¿Sí me comprende por qué se le echaron encima? Todo el mundo se le echó encima porque ellos estaban tratando de que los hindúes no tenían por qué cambiar. Podían seguir sus propias tradiciones, que eran más ricas que las actuales tradiciones cristianas o de Occidente. Simplemente vean ustedes los Vedas, los Upanishads, etcétera, etcétera. Pues miren, ¿qué creen que le tiraron? Y además el gobierno inglés no quería que alguien le sublevara a la gente, porque los querían tener, mantenían los hijos. Recuerden que Ani Besant participa en la independencia de la India. O sea, todo ese movimiento que la sociedad desarrolló vino a cambiar la India. El mismo Gandhi era miembro de la sociedad originalmente, antes de meterse totalmente a la independencia. Y Ani Besant, cuando yo estuve en el archivo de la sociedad, yo encontré mucho material donde Ani Besant y Gandhi compartían mucha información y correspondencia sobre la independencia. Porque Ani Besant fundó el partido el que está gobernando ahorita la India. Y ayudó a formar el gobierno. Y el gobierno, sí. O sea, la sociedad ha tenido una influencia muy grande y la sigue teniendo, aunque, por supuesto, necesitamos hacer renovaciones y cambios en el trabajo que hacemos. Pero puedo decirles que es de las pocas escuelas serias que hay, no hay muchas. Porque en este popurrí espiritual que hay en el mundo ahorita, que de todo de chile y de manteca, como dicen por ahí, pocas escuelas, no sé, los Rosacruces, la Cábala, son pocas escuelas las que se salvan de todo este tutti frutti espiritual, ¿no? De que hay de todo y todo se vale, me perdonan, pero no es así. Ahora, ¿hay libertad? Pues sí, y a veces hay que probar algunas para encontrar a la seria, o a veces nos perdemos porque, bueno, es de todo. Pero esta sociedad tiene eso, y si realmente llegamos a conocerla más a fondo, nos daremos cuenta del peso que ha tenido y que puede tener, y la transformación que hace en nuestras vidas. Yo hablo por mí, no estoy hablando por nadie ni por lo que dicen los libros. Entonces, ese punto es importante, y lo que dijo José, pues no es nada raro. ¿Por qué? Porque sigue habiendo gente que no quiere que la enseñanza teosófica cunda, no quiere que despierte la gente, no quiere que la gente decida por sí misma, que busque ser libre, que busque ser feliz. No, quiere que se someta, que se agache, que obedezca. Es lo que quieren. Los sistemas son lo que quieren. Ya acuérdense de pan y circo. Nos dan fútbol y nos dan lo que sea para que no estemos pensando en las tonterías y estupidez que está haciendo el sistema. Y yo hablo por México porque aquí no pasa nada, aquí todos son muy buenos. Y a nivel, y a nivel organizativo, aquí no se pretende convencer a nadie, ni que se haga miembro, ni nada. No se trata de eso, esa libertad de entrar y salir sin comprometer a nadie. Sí, mientras tú no te metas. O sea, el único fin que se pide es que compartamos la idea de la fraternidad universal, ¿sí? Pero no, si tú tienes tus ideas religiosas muy particulares, muy respetables, nadie dirá nada mientras tú no quieras convertir a nadie. Es como lo comprendo. En la sociedad, en la sede internacional, están las siete iglesias de las siete grandes religiones que hay en el mundo. Ya, yo me acuerdo, bueno, los que han ido a Diab saben que cuando hay convención, pues hay rituales en la iglesia cristiana, en el templo budista, en la jaina, en la zoroastriana, en la sikh y en la hindú. O sea, hay en todos porque los miembros son de todas. No necesitamos en particular ser de alguna tradición, podemos practicar nuestra tradición, pero con el espíritu de unidad, de todos, como dice el cristianismo, de todos somos hijos de Dios, ¿o no? Pero somos unos hijos medio escanijos, ¿no? Porque nos matamos entre nosotros. Porque de hijos no tenemos nada, ¿no? Porque estamos ahí en agarre tremendo. Pero bueno, y eso hace que pues no sea un peligro para muchos, ¿no? Este movimiento, porque cuestiona las estructuras religiosas ortodoxas, conservadoras, que no quieren abrirse, que quieren controlar a la gente. ¿Ustedes creen que necesitan a un sacerdote para ser libres? ¿Tienen que pasar a través de una autoridad para ser libres? Ustedes pueden hacerlo directamente ante su ser interior, ante el Cristo interior, para no usar otros términos. No necesitamos de nadie. Pero eso hace que pierda poder. Por eso se ha combatido muchas cosas, entre ellas esa, ¿no? Esa libertad que tiene el sujeto de ir en pos de su destino. Y si ustedes y yo siempre estamos supeditados a lo que diga alguien, ya estamos fritos. Y eso venga de un gurú o de un maestro, de lo que fuere. El mejor maestro que tenemos está en nuestro corazón. Ahí está el que nos dirige, que es el único al que tenemos que darle cuentas, en último caso, de lo que hacemos. Yo a nadie le tengo que dar cuentas. Si alguna vez tengo que dar cuentas de mi vida, se las tengo que dar a él. A él o a ella, no tiene sexo, pero yo digo a él. Ahora, puede ser que encuentre amigos, mis padres, libros que me inspiren, algún instructor, no sé, alguien que tenga cierta calidad humana que me pueda guiar, por ejemplo el Dalai Lama, ¿no? Pero al final, ¿qué debo hacer? ¿Tomar yo mis decisiones? Escuchando todo, pero diciendo, bueno, ya lo escuché, ahora tomo mi decisión, la que sea. Porque si no, seremos siempre que dependientes del comentario, de lo que diga alguien, de la amenaza de alguien, del qué dirán. Aquí la gente, hay mucha gente que está muy influida por qué dirán, y nunca va a darle gusto a toda la gente. ¿Creen que le van a dar gusto a la gente cuando ustedes hacen lo que quieren? Nunca. Siempre les van a pegar en muchos sentidos, porque así es. Que por una cosa o por otras, nunca les, siempre los van a criticar. Entonces no hacemos el caso. Vivir nuestra vida es necesaria, sí. Obvio, tengo que respetar ciertas condiciones porque estoy en una sociedad, pero por eso no hay problema, ¿no? Es importante que se lo cuestione uno. Porque si no, al final uno se da cuenta que no vivió su vida, vivió la vida de los demás. Y eso es lo más triste, porque dejé de vivir mi propio proceso, mi propio proyecto de vida, que todos lo tenemos. Acuérdense, algún día, como lo he dicho ayer, algún día nos reclamarán, a ver qué hiciste. Y yo, la verdad, hay que decir, pues por lo menos lo intentamos, ¿no? Hicimos lo que pudimos, me equivoqué, a veces acerté, pero he vivido. Y eso es lo importante. Como decía Frank Sinatra, ¿no? Como fuere, he vivido. A mi manera. Sería a mi manera, pero he vivido. Y muchos no viven ni a su manera, porque viven la manera de sus padres o de los amigos, y al final, pues no, yo no he vivido. He vivido lo que los demás han querido. Es lo peor que podemos hacer. Aunque nos equivoquemos. Ya aprenderemos. Bueno, pues vamos a ver hoy un poquito de lo de los demonios. Yo en sí, ayer me quedé con la idea de nuestra hermana, nuestra chica por acá, que externó sus dudas. También José comentó algo. Comentó algo José al principio de la sesión, cuando yo comenté el tema. ¿Te acuerdas que dijiste algo, José, sobre él? Si habría algún tema, algunas, el hecho de que trabajáramos, es que la palabra demonio se presta a un condicionamiento social, ¿o no? Entonces, oyemos demonio y pues todo el mundo se le para los pelos, y si no se les para los pelos, pues estamos condicionados a considerar ese término un poco complicado. Ustedes y yo hemos trabajado ayer con nuestros demonios, nomás que usé la palabra sombra. Es lo mismo, solamente que con la sombra. Obvio, el término es más occidental, es más psicológico, ¿no? La misma literatura teosófica, La Voz del Silencio, la trata así. Ven que he sacado pasajes de Blavatsky y de Sriram que hablan de eso. En La Voz del Silencio, que es una de las obras cumbre de la señora Blavatsky, dice muy bien en un pasaje, le dice el maestro al discípulo, dice, mira las tinieblas de la materia, una sombra que se mueve como serpiente, que surge y se pierde en las tinieblas. Le dice al discípulo, esa es tu sombra. Le está hablando un discípulo. Quiere decir que ni el discípulo está libre de su sombra, nadie. Blavatsky lo dice en otro pasaje muy duro, que es un material que creo que lo tenían al principio del manual, me parece. Dice, lucha con tus pensamientos impuros antes de que ellos te dominen. Trátalos como ellos pretenden tratarte a ti, porque si los toleras y arraigan y crecen, ten presente que estos pensamientos te subyugarán y te matarán. Ten cuidado, discípulo, no permitas que ni siquiera la sombra de ellos se acerque a ti. Porque crecerá, aumentará en magnitud, si se refiere a la sombra y poder, y entonces esta criatura de las tinieblas absorberá tu ser antes de que te hayas dado cuenta de la presencia de tan negro y abominable monstruo. Esto puede que suene muy poético y algunos digan, bueno, eso a mí no me va a pasar. Yo no diría nunca que no. Porque las cosas que nosotros, ustedes al no conocerse, bueno, hablo en general, a lo mejor alguien se conoce, pero si no nos conocemos, ¿saben ustedes lo que traen de otras vidas? La carga kármica que traen. Honestamente, ¿saben? No, la mayoría no sabemos. Esto se ve claramente como con el tabaco. Me venía a mí la imagen a la cabeza, que no fumaba, empiezo a fumar, no pasa nada por fumar un cigarro, me fumo otro, y con el tiempo, luego Dios de ayuda, porque ya eso me dominó y... Sí, así es. Y me costó Dios de ayuda dejar de fumar, luego dejé, pero que no es tan fácil, ya... Mira, es un monstruo que te va poseyendo ahí. Pasa con los adictos. Yo tengo dos o tres pacientes que son adictos a la marihuana. Pero cuando empezaron, no, porque mis compañeros hacen, no, yo lo digo cuando quiera. Ha pasado 3, 4 meses, o 5 o 6 meses, ya no pueden. Ya no lo pueden dejar. Entonces, estamos hablando de adicciones, ¿no? Pero adicciones hay a muchas, a la comida, ¿no es así, chicos? Sí. Como les dije ayer, el sexo es más complicado, pero pues también se puede haber. Al juego. Al juego. Al trabajo, es una adicción aparentemente reconocida, pero que en realidad nos destruye, porque la persona se inhibe de relaciones y solamente vive para trabajar, no trabaja para vivir. ¿No? Se descuida a su familia, descuida a todo, porque está obsesionado. Hay gente así, ¿eh? Yo no digo que no, que la pasemos todo el tiempo en la charcha, no, pero pues tenemos que buscar un equilibrio, es lo que dice el Buda. Busque un equilibrio, una vida equilibrada, y nadie está peleado con hacer cosas. Me voy a tomar una copa de vino. Me tomo una copa de vino, pero no me acabo la botella. No sé si podamos entenderlo. Una cervecita, dos cervezas, bueno, dos. Pero no me acabo 10 cervezas. Porque entonces ya la botella, ya la cerveza me poseyó, ya me controla. Esa medida no la tenemos muy clara y la tendríamos que buscar y ver cada uno de nosotros. Ese sería, por ejemplo, el aspecto de la sombra que me puede poseer, o el demonio que ya sabe que yo puedo caer fácilmente porque mi voluntad se tambalea en un momento dado. Y que no es tanto una entidad física, sino nuestros propios deseos, temores, miedos, pasiones, etcétera, etcétera, que tienen ese control. Fíjese que en las cartas de los maestros, cuando alguna de ustedes lleguen a darle una leidita, hay una carta donde habla claramente de la personificación de nuestros deseos. ¿Qué es personificar, para empezar? Dar vida. Dar vida. Darle vida a algo. Que no la tiene. Que no la tiene. Por ejemplo, piensen ustedes en una debilidad o deseo muy fuerte que ustedes tienen, el que quieran. Por ejemplo, la flojera de María Luisa. Es que se tiró una bostezada. Bueno, es que como es de Dios, tiempo, cuéntanoslo. Piensen en una debilidad, la que quieran. La comida. La comida, que a muchos nos quedan, porque decimos que no. Aparentemente es una necesidad del cuerpo, ¿o no? Sí. Y yo no digo que no tengamos que comer, porque el cuerpo necesita alimentarse para reponer energías. Pero cuando me acabo de comer la tortillita, y al rato estoy, es que estaba muy bueno, pues otro pedacito, vale. Y dentro de 20, media hora, pues otro pedacito, total, ahí está la tortilla, pues me la dan. Ya no es la tortilla como alimento, sino es la tortilla como qué. Como como deseo, gula. ¿Por qué? Porque nosotros guardamos la información del sabor de la tortilla, claro, en la cabeza, y el sabor me dice, oye, eso es bueno, ¿por qué no vas a ver otro pedacito? Yo digo la tortilla como para decir cualquier cosa, ¿no? Churros, chocolate, lo que fuere. Entonces, no es el hecho de tener deseos de la tortilla, sino el deseo repetitivo, lo que representa ese aspecto que ya empezó a controlarme, no sé si se fijan. Porque es como un control que ejerce. Sobre todo si tiene ansiedad, eso ya. Eso. Si hay ansiedad, hay más. Hay personas que no, tienen ansiedad y dejan de comer. Se siente relajado. Pero lo que suelen tener ansiedad, al dejar de comer. Por eso, estoy hablando de que hay algo que nos induce, es como si alguien dijera otro pedacito, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te anestesia también? Si te sientes, yo veo que si me siento mal, pues venga, me tomo la magdalena y ¡puf! Sí. Bueno, entonces ese aspecto sabe que si tú comes algo te relajas, es como el cigarro para algunas personas, sí, fuma, sí, se siente relajada, ¿no? Entonces, ese aspecto ustedes lo van a personificar. ¿Qué es personificar ese aspecto? Darle forma a qué. Como una entidad, como un ser. Entonces, ese ser representa ¿qué? Mi gula o mis deseos de comer. Cuando venga la muerte, bueno, cuando venga el desencarnado, para que no lo sienta tan fuerte. Hay una señora que le daba miedo. Ahí, en el baño. El condicionamiento está en el baño. Espérate, ya, espérate que salga. Ha dicho, me voy un rato así, que esto pasa, pero no, lo quedamos así para mí. Me habéis visto ahora la moda esa que está tan así, que como se llame, el policía, bombero, no sé qué, cuánto. Se llama de esculturas. Se quedan paradas ahí, y eso que no. Bueno, quedamos así hasta que venga la señora. Nuestra amiga. Hay una técnica de terapia que se llama hacer esculturas. Claro, es una cosa. Tú haces un círculo y interpretas tú a tu familia cómo están en posiciones. Y vas colocando a tu padre y a tu madre y a tus hermanos o a todos en las formas en que tú sientes que están contigo. ¿Sí? En forma escultural. ¿Como si fuera la cuestión de tiempo? ¿Eh? ¿Como si fuera la cuestión de tiempo? No, pero la diferencia está en que tú las colocas. Vale, vale. Tú le das la forma, por ejemplo, si tu padre siempre es agresivo, lo puedes hacer, ¿no? Si tu madre es sumisa, está siempre así. Espérate que suba para allá arriba y que no se diga mi padre, como no lo conocí. No, pero me refiero que la técnica tiene esa variante, podría parecerse a las, pero es más vieja que las constelaciones, ¿sí? Bueno. Yo creo que sigo, ¿no? Porque la señora no va a salir del baño. Hasta que no cabe la plata. Será que no lo tenía que ver. Está hablando de su demonio. Entonces, si yo personifico la gula, le doy una forma. A veces yo puedo decir, mira, yo conozco una persona, yo, bueno, no sé ustedes, yo he visto en Barcelona gente que entraba a comer. ¿Se acuerdan los frescos? Aquí nunca ha habido frescos, ¿verdad? No. Son una cadena de restaurantes en que dan muchísimas ensaladas y es buffet libre. Y también dan carne y cosa y pizza, pero o sea, tú llegas, pagas 9 euros y te comes hasta el rebote. Sí, ¿sí? Pero bueno, que hay un cálculo, ¿no? Porque por mucho que te atiborres, no, es imposible, no te vas a atiborrar de todo. Yo vi a un tipo que se ponía así 6 postres, 6 pedazos de pastel y 6 flanes. Y llorando, y salía al baño a vomitar y regresaba. Entonces, si yo conozco una persona así, a lo mejor yo visualizo o la personifico como ese sujeto. ¿Me comprende qué quiero decir? Sí, sí. Porque yo vi a alguien hacerlo y realmente representa ese deseo mío de querer comer. Entonces, en el momento, yo puse este ejemplo para decir, en el momento que yo personifico, me puede venir a la cabeza la imagen de esa persona. Entonces, yo lo veo como él. Entonces, ¿qué dice las cartas de los maestros? Si tú desencarnas y vas al otro lado, como el cuerpo físico mantiene a todas estas energías ensambladas en una estructura aparentemente sólida, cuando el cuerpo físico muere, ¿qué le ocurren a todas esas energías? Se disipan. Entonces, yo voy caminando del otro lado y volteo, como ayer os decía de broma, y veo una cantidad de gente y digo, ¿a estos quiénes son? Y entre ellos veo a mi vecino, a este que comía así como yo les digo, que está personificando ¿qué? Mi gula. A eso me refiero. Por eso en los sueños ustedes ven en seres que dicen, bueno, ¿y qué hace aquí mi suegra? ¿O qué hace aquí mi vecino? ¿O qué hace aquí mi pareja? No son ni sus parejas, ni sus vecinos, ni nadie. Son lo que representan ellos para ustedes. Están personificando esas energías. Como el vecino personificaba la gula y la pareja, la relación amorosa, a lo mejor no completa, pues aparecen en el sueño para mostrarme, mira, no estás haciendo las cosas de una manera, hay que hacerlas de otra. No sé si vos, eso le llamaría un sueño didáctico. ¿No? Entonces, personificar significa darle forma. Lo que hicimos ayer es, ¿se acuerdan que les dije? Pongan un nombre a la sombra, se fijaron. Pregúntenle dónde vivía, qué comía. Estaban dándoles una estructura a una entidad. Es lo mismo que sería trabajar con este tema hoy. Es claro lo que quiero decirles. Ahora, por supuesto, siempre la palabrita nos va a despertar un poco de nervios, ¿no? Yo me conformo con algo, aunque les hemos repartido ahorita el material de la técnica SHOT, si les parece fuerte, porque yo estuve hoy en la mañana, no en la noche, me desperté a las 3 y me daba vueltas lo que me estuvieron diciendo ayer y no me dejaba dormir, ¿no? Se lo soy sincero, en parte porque yo estaba un poco tenso por lo de lo que a veces cuando doy talleres así, sobre todo temas de la sombra. Es que yo una vez, desde que tuve una experiencia en Hesperia, recién yo llegué, yo di ese taller en Hesperia y había 60 personas ahí en el 80, estaba lleno a morir el lugar, porque en esa época, el sábado de los 90, 95, 96, estos temas no se trataban en España. Entonces cuando alguien daba un tema, pues la gente se atiborraba. Y yo me acuerdo que dando este tema, se empezó a enfriar la habitación. ¿Sí? Miedo. Y pues son los yo empecé a notar que hacía frío, digo, ¿por qué hace frío? Y empecé a hablar y salía vapor, digo, ah, chihuahua. Y la gente se empezó a poner preocupada, ¿no? Porque empezó a sentir el frío. Y yo dije, San Jauli, cambia de tema. Y calmamos el tema. Era una conferencia, no era un taller. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es obvio que estos temas son de alguna manera fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque transforman a la persona. El doctor Jung decía, no hay manera de crecer si no se pasa por el tema de la sombra. No hay manera. Ustedes van a, todo lo que van a hacer es engañarse a sí mismos. Vayan a los cursos que vayan, a los gurús que quieran ir y a los retiros que quieran ir. Mediten lo que sea, pero se van a engañar. Si no pasan por el infierno, no van a subir al cielo. Así de difícil es el tema, si quieren verlo. Ustedes dirán, o se quedan como están, o le entran. Ahora, le pueden entrar gradualmente, ¿no? Poco a poco, ahí vamos. ¿No? No se trata de correr, se trata de ir gradualmente picando piedra. Ahora trabajo esta debilidad, ahora trabajo esta, ahora corrijo mis palabras, ahora no soy tan rudo. Ahora... Eso es trabajar con los demonios, aunque le digamos sombra. ¿Eh? Es obvio, porque el tema de la técnica SHOT es una técnica milenaria, ¿no? José también la ha estado estudiando. No estamos hablando de una técnica moderna. Lo que hizo el doctor Jung, porque ¿saben lo que hizo? ¿No se han visto ustedes el libro de los muertos del escriba Ani, edición Kairos, no Kier? Lo vende la casa de libros así de grande, muy bonito. Tiene las láminas a colores que tiene el libro de los muertos. Es de los libros de los muertos egipcios más mejor conservados que están en el Museo Británico. Hay una imagen, yo siempre la saco, ahora no la tengo acá, pero siempre la saco, donde está el muerto, o el que ha muerto, a la puerta de su tumba, en forma de pájaro. Recuerden que los egipcios ponían al alma con la cabeza del difunto en un cuerpo de un pajarito que está volando porque se va a subir a los planos sutiles. Y la sombra en la puerta, como diciendo, mira, yo no me desaparezco con la muerte. Lo que hizo el doctor Jung fue ver en el pasado y estructurar una teoría. ¿sí? Me pueden esto pescar. O sea, no se descubre nada. Se renueva lo conocido. De ahí por eso está mencionado en varios pasajes, también en Luz en el Sendero lo menciona Mabel Collins, otra obra muy interesante, de que si no enfrento esa oscuridad a la larga se volverá poderosísima. Como les dije ayer, de broma, pero no es, es en serio, las depresiones, muchas de ellas tienen que ver con... Porque bueno, hay depresiones posparto, hay depresiones por una cosa, por otra, pero hay depresiones porque la sombra dice, ahora le doy, para ver qué sientes sin energía. Porque es lo que hace la depresión, nos quita qué, la energía, las ganas de vivir, ¿no es así? Los que lo han vivido saben de qué va. Todo. Yo he tenido melancolías, pero no depresiones, ¿sí? Todos nos hemos deprimido en algún momento, pero hay de depresiones a depresiones. Sí. Y el problema es cuando se vuelve crónica. Sí, bueno, eso. Pero se vuelve crónica, ¿por qué? ¿Por qué se vuelve crónica una depresión? Porque insisto, en vivir de una manera... La depresión como es como el sueño, la pesadilla, me hace así, a ver, despierta, cambia de vida, no seas así tonto. Es la manera que tiene la naturaleza interna para decirme, oye, fíjate lo que está pasando alrededor tuyo y no puedes seguir haciendo las cosas como las haces. Ahora, la depresión es de cañón, porque como dice Margarita, si yo insisto, se queda. Y ahora sácame de ahí, y es muy complicado. Ni con medicamentos a veces sale la persona. Nomás la mantienen borracha, pero no sale. Recuerdo que en una ocasión un médico le dijo a una paciente, le recomendó que se fuera de vacaciones para romper un poco el ambiente donde estaba. Y le dice, le estoy recomendando que se vaya de vacaciones usted. No la depresión, a la depresión la deja. Sí. Porque si se las lleva, pues sí, entonces de nada va a servir que se vaya usted de vacaciones. Yo una vez trabajé con una señora que tenía una depresión muy fuerte, no era crónica, y le dije, póngale nombre a su depresión y háblele, como le habla usted a alguien, ¿no? ¿Cómo cree? Bueno, pues yo le digo, tráigala todos los días ahí junto a usted. ¿Se acuerdan el tema de la loba que tanto he repetido? Sí. En otras ocasiones, es algo parecido. ¿Qué quieres conmigo? ¿Por qué estás conmigo? Así, hablarle como si le hablaran ustedes a otra persona a la que dice, ¿y por qué vienes acá? ¿Qué he hecho? Te pregunto, ¿por qué vienes? Y muy probable que le diga, ¿por qué tú no me dejas? Y no me dejas porque sigues viviendo como no debes vivir. ¿Saben ustedes que varias variantes del cáncer se debe a que no solamente porque hay algo físico, sino por la mano? Los pensamientos y la cólera que guardamos y el odio y el rencor. ¿Saben que es así? Las técnicas alemanas para quitar cánceres, incluso muy fuertes, combinan la tradicional técnica de la medicina de las quimios y eso, pero con trabajos mentales y medicina alternativa. Y dan resultado. ¿Por qué? Porque hay que cambiar esto para que el cuerpo vuelva a recuperarse. Entonces, todos esos tienen como forma, si los personificaron, serían formas demoníacas, si quieren verlo así, pero representan la sombra en Occidente para no meternos en problemas con la palabrita famosa. Yo cuando vi esta técnica, y ustedes a la larga cuando la analicen, con calma en casa, van a ver que no se diferencia casi en nada a los ejercicios que estamos haciendo. Porque es muy probable que o el doctor Jung o a cualquier otro, pues tomaron de por ahí, porque son muchos los autores, los médicos y psiquiatras y psicólogos que han trabajado el tema de la sombra y han tomado de muchas técnicas que han habido en el pasado. Si ustedes van a la obra Encuentro con la sombra, no sé si la conocen, Encuentro con la sombra son como una colección de artículos de unos 8 o 10 diferentes autores, médicos casi todos, psicólogos, doctores en psicología y personajes interesantes, y tratan la sombra personal, la sombra en la familia, la sombra en la escuela, la sombra en el trabajo, la sombra de la población, porque la sombra está en todo, metido en todos. ¿Ustedes creen que casa eso tiene su sombra? No. No digo. No. No. Sí. Ahora porque estamos en invierno, pero tú miras que verano, sombra no hay. ¿No crees que su familia no tiene una sombra? Vaya. Su familia. Sí. Sí. Y a veces la familia es como es porque ahí está metido. Entonces todo está, porque es un arquetipo, no solamente un individual, sino universal. Es el lado oscuro de Dios, si quieren verlo así. La sombra colectiva. La sombra de Dios. Y no es que sea mala o buena, sino es que es necesaria, porque si no sus hijitos, que son bien condescendientes y bien acomodaticios, no despiertan. Para despertarnos tienen que zumbar. En el librito de Encuentros con la Sombra hay un capítulo que es muy bueno, que habla sobre el chivo expiatorio y lo que hicieron los nazis en relación con el tema de las sombras. Sí, muy bueno. ¿Y cómo eran capaces de llevar una vida teóricamente familiar, correcta, dentro de ese ámbito, y cómo eran capaces de hacer después lo que hacían? O sea, yo estaba el otro día viendo en A2 la vida de Stalin. A mí me impresionó, porque este cuate se echó al pato a millones de personas. ¿Se echó al pato? O sea, los mató, los mandaba al gulag allá en la Siberia, y ahí morían. Pero no hablamos de cientos, hablamos de millones. Se deshizo de tanta gente, porque a todos veía enemigos y los iban a atacar, incluso de sus amigos cercanos. Pero era un padre amoroso con su hija. Y lo veían ustedes como la abrazaba y le escribía cartas poéticas. ¿Qué cuate tan raro este cuate? Así somos. Anoche pensaba yo, porque puse un programa de los dictadores, de Stalin, salió a mí, el africano, todos. Y pensaba yo, digo, los karmas de esta gente, ¿cuánto tiempo se tirarán como un karma a otro? Para limpiarse de tanta cosa. Mira, ¿sabes el peor karma que hay? Para mí, y creo que lo menciona mucho en las escrituras, es que hagas tú sufrir a otro conscientemente, con toda la intención. Que a veces hacemos sufrir a otros inconscientemente, ¿o no? Sí. Porque yo pienso que está bien así, y tomo una decisión y la persona sufre. Bueno, no, mi intención no era que sufriera, mi intención es que no supe manejar la situación y me hice mal, es otra cosa. Pero cuando yo tengo toda la mala leche y la voy a, como decimos, a fregar. ¿Es una palabra mala? ¿Fregar? No, aquí no. Aquí es limpiar el suelo. Se usa como molestar, lastimar, afectarla, ¿sí? Agresión. Agredirla. Agresión. Sí, yo voy a agredir a la persona con toda la intención. Prepárate, cuate. La vas a ver negra. Emocional y psicológico. Porque es una de las acciones más dolorosas de hacer sufrir a otro ser conscientemente, y eso se, ahora sí diría la palabra, se paga muy duro. O sea, nosotros hemos hecho barbaridades. Ya tengo. Y seguimos haciendo, quizá algunos. Pero tratamos de corregir poco a poco lo que hemos hecho. Creo que la capacidad del ser humano por darse cuenta, que es lo que trabajamos en la sociedad teosófica, y ser mejores seres humanos no significa que seamos santos, significa que estamos tratando de reconstruirnos y de ayudarnos y ayudar a nuestras familias y a los seres que nos rodean a ser mejores. No se trata de otra cosa, ni hay ninguna otra cosa. Eso sería transformación, ¿no? Sí. Porque es lo que debemos hacer, porque pensar que vamos a hacer el bien o no sé qué es una cosa, pero lo que necesitamos es transformar lo que nosotros queremos ser, pero transformándonos desde dentro. Sí, no nomás porque me voy a maquillar o me voy a... Claro, pero hay porque puede ser muy buena y te puedo estar diciendo, pero Dios. Pero hay un aspecto diferencial y un aspecto muy bueno... Es trascendente. Sí, no digo que no tenéis, pero hay un aspecto muy interesante que descubrimos cuando empezamos hace ya mucho tiempo con estos temas de la sombra, ¿no? Como dice el doctor Jung, no se buscan personas buenas, se buscan personas completas. Antes de trascender debe ser completo. No se trasciende negando, siendo bueno, porque si uno intenta ser bueno, no digo que no sea, que no sea, pero esto debería ser consecuencia de una transformación, de una aceptación y de una integración. Sí. Pero si yo intento ser bueno negando una parte de mí, no estoy haciendo nada. Eso. Puedo estar engordando, más bien puedo estar haciendo el efecto contrario, dándole poder a esa parte oculta que yo que no muestro, y eso a la larga me va a dañar a mí y a mi entorno más inmediato. Mientras que de la otra forma es aceptar primero, integrar después, y lo demás, como dice el maestro Jesús, vendrá por añadidura. Sí, es así. Ahora, es una cosa muy interesante este tema. Yo recuerdo que en uno de los escritos de la doctora von Franz, la doctora von Franz fue una brillante discípula del doctor Jung. Tiene muchos libros, yo diría como más accesibles desde el punto de vista público. Yo estoy leyendo uno que se llama Los sueños y la muerte, bastante bueno. Y habla del tema de los efectos sombríos. Vamos a poner un ejemplo. La sombra y la luz son las dos, ¿qué? Las dos polaridades, ¿no? Ustedes y yo llevamos a cabo en el día, pues, tanto acciones positivas como acciones, ¿qué? Tontas, ¿no? A veces mentimos, a veces regañamos o le levantamos la voz a alguien, a veces, pues, hacemos tonterías. Entonces, tanto la luz como la sombra, el movimiento de la energía se mantiene dentro de ciertos límites, ¿no? No pasa de acá, pero tampoco pasa de acá. Ni somos muy buenos, ni somos muy malos. Se mantiene en el común denominador de las personas, pues hay un rango. A lo mejor algunas son mucho más, otras son mucho menos, pero están dentro de ese rango. Un día, hay alguien que viene y les propone un proyecto para ayudar a no sé quién, y ustedes hacen un gran sacrificio y logran ese proyecto y beneficia a mucha gente. ¿Qué ocurrió con la luz? Que la energía salió, ¿qué? Se salió del rango. Entonces, para que esa salida del rango se equilibre, ¿qué debe pasar? Que el golpe de la sombra va a venir muy fuerte. ¿Esto me lo comprende? Porque hay un límite. Y ya se salió la acción positiva. Entonces, la acción negativa, para equilibrar lo que se salió, también debe ser de un cañón. Y mucha gente, después de hacer cosas muy buenas, les viene la negra noche, o les vienen muchas cosas negativas. Sí. ¿Cómo equilibrar eso? Dice la doctora von Franz. Cuando usted lleve a cabo algo muy bueno, que sabe que es especial, póngase a hacer cosas la siguiente semana que no le agradan a usted para nada. Por ejemplo, yo, a mí no me gusta lavar los baños, la taza, ahí me da. Pues te pones a lavar la taza, porque sería eso, ¿qué? Una acción voluntaria, consciente, sombría, ¿para qué? Para que el golpe no me venga como enfermedad, accidente, o me pase algo, porque así puede venir el golpe. Esto pero no... Entonces es como si por hacer algo muy bueno, recibieras un castigo, ¿no? Claro. Sí. Claro, sí. ¿Y por qué? Porque no hay un equilibrio. Pero estamos hablando de energías. Pero no contigo, ¿no? ¿Eh? Pero no, ella dice castigo, no castigo. No, no es castigo. No, no, pensación, castigo. Mira, no sé si te has fijado que a veces a personas que han hecho grandes cosas les viene después situaciones muy complicadas. Y padecen. Dices, pero ¿cómo esta persona que ha sido tan... ¿Y cómo ahora está pasando eso? Porque el golpe de la oscuridad trata de equilibrar eso. Pero entonces, para mantener ese equilibrio, te tienes que abstener de hacer cosas extraordinarias. No. Para que esas acciones muy buenas, en un momento dado, si se te pasan por tu vida, porque no a todos nos pasan tan buenas, si tú conoces eso, tú puedes evitar el golpe negativo haciendo voluntariamente algo que no te gusta. No sé si puedas entender. Suponte que tú tienes un hijo y está muy enfermo, y está muy mal, y así como va la cosa, pues no tiene esperanza. Y tú te mueves de una manera y haces miles de cosas y logras sacar a tu hijo bien. Podría decirse que es parte de la madre que ayuda al hijo. Pero probablemente también hayas hecho cosas que están fuera del entorno de lo normal, como excesivamente bueno. Entonces, podría ser, no digo que así será, que viniera una experiencia después de ese periodo, vamos a decir, no muy buena para ti, como equilibrio de esa forma. ¿Qué puedes hacer? Buscas cosas que a ti no te agradan, no te gustan, y las empiezas a hacer, obligándote. Entonces equilibras, sin necesidad de que te venga el golpe. ¿Esto lo pueden entender? Sí. Yo lo que he observado es que hay gente que cuando hace unos cambios positivos en su vida, que de repente o le operan o sí, le ha pasado eso, y ya en varias gente que conozco, y digo, no sé si tendrá relación el que anda un cambio importante y de repente, pum, sí, una operación. Sí, sí, todo tiene, nomás que no somos atentos a lo que pasa en la vida. Yo, con relación, por intentar aclarar un poco más la idea, porque a veces se puede entender como mal, ¿no? Claro. Yo lo entiendo, o sea, yo lo veo como que, partiendo de la dualidad, vivo en un mundo dual. Y en la medida, como tantas veces hemos comentado, que avanza el aspecto de luz, la sombra también tiene que avanzar, porque estamos en la dualidad. Van siempre juntas. Sí. Si avanzamos mucho en cosas muy buenas que hacemos, queda atrás esa parte que también tiene que avanzar porque hay que integrar en el último momento. Entonces, la sombra tiene que seguir avanzando. Yo a lo mejor no lo veo como... o no lo vivo como lo ha explicado Isa, pero yo lo que sí observo es que digo, uy, que esto está muy bien, puede ser que ahora me venga otro aspecto, ¿no? Y está la expectativa y a veces decimos, es que todo cambia, estaba tan bien, he hecho tantas cosas bien y ahora viene una etapa como más oscura, más desagradable. Entonces, para mí eso es el aspecto de la sombra, que yo digo, claro, ahora tengo que equilibrar. El péndulo se ha movido en una dirección, ahora se tiene que mover en otra. Entonces empieza a ver ese aspecto de luz y ese aspecto de sombra. Pues si lo entiendes así mejor. Bueno, lo veo un poco más claro, pero... Yo como lo interpreto también es que cuando se hace algo tan excepcional como estos seres, vamos a llamar a la madre Teresa, vamos a llamar a nadie, pues en la misma medida tienen la misma capacidad para enfrentar ciertos aspectos que tiene que enfrentar el ser humano para esa integración. Sí. Que con la misma capacidad que tienen para hacer cosas tan buenas para la humanidad, tienen la misma capacidad para enfrentar ciertos aspectos que tienen que integrar. Y con esa capacidad, Gandhi hablaba, sí, el sexo. Hablaba del tema del sexo. Él que se acostaba con su sobrina, para él me dice, ¿no? En algo así, leer la biografía de Gandhi. Recordar a la Madre Teresa, y recordemos a la Madre Teresa, lo que su propia institución es. ¿Cómo la machacó continuamente para no poder trabajar en la dirección de ayuda a la humanidad? Ella podía ver ciertos aspectos y ciertas cosas. Entonces yo creo que es más que la misma de la capacidad que tiene ese ser, que ya ha llegado a esos niveles para enfrentar también esos aspectos que están en uno mismo, que son nuestros propios demonios. Y que a nosotros nos ocurre, por eso que estamos comentando, por las cosas que a veces que nos vienen y dicen, ¿por qué no? Pues esos son los aspectos que de alguna manera te hacen sacar la sombra y tú lo vas viendo. Lo que pasa es que ahora visto desde fuera parece como suena como raro, pero es que estamos continuamente haciéndolo. Sanar forma parte de esa vida de círculo. Sí. Fíjate que yo te recordé, no sé si a ustedes los que han entrado a la sociedad, yo me acuerdo cuando entré a X tiempo, yo tuve unas experiencias y dije, uy, ¿por qué? Porque el acto de dar el paso a entrar a la sociedad, que no es simple, no es una entrada, no es un club, la sociedad tiene lo suyo. Entonces la vida dice, ah, sí, perfecto, el paso fue muy importante, pero entonces también tienes que tener esto para ver. Y eso nos ha pasado a todos. Bueno, a una gran parte de estudiantes que entramos con verdadera fuerza, intereses, etc. Es como decir, a ver si es cierto, sí, bueno, aprovechando tu acción positiva, te pongo esta prueba, a ver si puedes aguantar. Sí. A mí se me viene una imagen como si uno es ciego, ¿no? Y vive en una casa y hay muchos aspectos de los que ignora porque no ve. Entonces, de repente, cuando viene esa luz potente, pues tú, te tengo la casa llena de mierda, perdón la palabra. Y entonces, no es que sea un castigo, es que de repente dices, hombre, pues ahora voy a limpiar la casa, la voy a acomodar y tal, porque ahora veo, antes como ni veía, pues ya me podía estar comiendo lo que fuera, que me daba igual, pero... ¿Qué pasa? Es que la sociedad nos ciega a situaciones que, mientras no nos damos cuenta, creemos que está bien, que todos lo hacen. Mentir, todos lo hacen. Robar, bueno, no todos, pero la mayoría le mete mano de muchas maneras, porque no solamente es robar directo, saben que se puede robar de muchas maneras. Aparentar, ser hipócrita, pues es parte del sistema, pues ¿por qué no? Entonces yo a veces no me doy cuenta porque lo hago, porque todos lo hacen, lo imito, y hasta que de repente empiezo a descubrir cosas, digo, ¿cómo estoy haciendo eso? Entonces empiezo a tratar de cambiar las cosas, pero no me la ponen fácil. Cualquier persona que quiera crecer, su parte interior dice, ah, mira, ya está despertando este, vamos a ver si es cierto y si es sincero, y te empiezan a poner obstáculos. La primera, la familia, que es clásica. Sí. Clásica. La familia no le agrada que cambies. Quieren que seas como eras. Ya no eres tan mentiroso, eres más ordenado, eres más equilibrado. Y eso les llama la atención y les molesta porque ahí les recuerda a todos que ellos no pueden ser. Y después sigue la sociedad y los amigos te empiezan a abandonar, ya no te invitan. ¿Por qué? Porque eres diferente, porque ya no tomas tanto, porque no dices estupideces. A veces te reúnes para hablar de estupidez y ahora ya no las quieres decir. Y dices, ahora qué voy a decir yo el fin de semana, nomás hablar del alcohol y de mujeres. Porque hay algo más que eso. Entonces uno empieza a cambiar. Y sí te vienes a sentir solo, de repente. Pero de repente encontrarás otros locos que también están igual que tú. Y entonces te juntas con ellos. Es así. No hay otra. Pero eso es parte del proceso. El que lo quiere dar, por supuesto. El que no, pues se queda como está y no va a pasar nada. Y eso tiene que ver mucho con la madurez del alma de la persona, ¿no? Porque la madurez no es igual en todos y no todos queremos, y unos quieren y otros no quieren. O uno está curioso y dice, mira, esto es así, más o menos. Ay, pero no, yo sigo mejor así porque así estoy mejor. Y bueno, totalmente en libertad las personas. Pero quizá la oportunidad no vuelva. Decía Madame Blavatsky, en varias encarnaciones, hasta que te la vuelvas a ganar. Yo siempre recuerdo del mito del Grial, ¿se acuerdan ustedes de el Santo Grial? ¿Se acuerdan que Percival lo andaba buscando? Y un día llega al castillo del Grial. Y él entra y ve una procesión. Unas mujeres llevan varios símbolos. Una lleva una espada sangrando, otra lleva un plato, y otra lleva la copa del Grial. Y se oye la voz: ¿a quién sirve el Grial? Y Percival se queda así y se duerme. Cuando él despierta, ya no había posesión, no había castillo ni nada. Y pasa años, que significa vidas, para volver a encontrar otra vez el castillo. ¿Por qué se duerme? Estaba atento, estaba distraído. ¿Por qué el Maestro Jesús reclama a sus apóstoles que estén despiertos cuando están orando en el monte de Getsemaní? ¿Ven que se les duerme tres veces? ¿No se fijan? ¡Despierten! Sí, cómo no. ¡Se va! ¿Quiénes son los apóstoles? Nosotros. Que no estamos despiertos ante la experiencia mística. Pero no era el despertar físico, sino el despertar interno. Sí, lo que estamos hablando es en forma simbólica. Nosotros estamos muy distraídos al mundo. Eso es lo que significa dormirse. No pegados. Y cuando aparece una experiencia de superior, pues la distracción nos hace que nos perdamos la experiencia por estar atentos al mundo. Y eso hace que las oportunidades no vuelvan tan fácilmente, ¿sí? Todos estamos muy distraídos porque el mundo nos distrae demasiado. Las cosas, los problemas, la familia, nuestros deseos de vacaciones, de pasarla bien, de preocupaciones por lo que sea. Eso es distracción, porque no estamos centrados ni atentos. Y mientras eso ocurra, pues podrá pasar nuestro instructor o el Maestro Jesús o el Buda y ni los vemos. Como a veces vamos en la calle y vemos a gente que no vemos, ¿no está pasado? A veces un día mi papá me dio un golpe cuando pasó junto a mí, no lo vi, yo iba con mis cosas ahí, bro, y sí, pues sí, y pa, que me da un golpe, y yo, ¿qué te pasa? No, nada, híjole, nada, porque estamos muy distraídos. Ustedes sabrán el grado de distracción, el mío es fuerte, por eso yo siempre lo tengo ahí para trabajar, porque por distracción me he perdido de cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hace entonces la vida para que yo deje de distraerme? ¿Verdad? Entonces aparecen mis demonios o aparece mi sombra para decir, ah, como que distraidito, pues toma. Y ahí empieza el tema y yo empiezo a sentir primero culpar a todos, como ayer hablamos en la proyección, y ya después me doy cuenta que soy yo, que no es nadie más, como ayer decía alguien, no es ni él, soy yo. A mí me decía un profesor cuando empezaba a estudiar el maestro y todo, el doctor Jung, decía, ¿alguien te puede hacer algo? Puedes decir, bueno, pues es que es así esa persona. Un segundo te dice lo mismo y hace lo mismo, bueno, pues ya te... Pero si un tercero vuelve y te echas una camorra con él y más o menos de lo mismo, ¿qué quiere decir? Que los tres me están diciendo que yo soy, no son ellos. Entonces, si ustedes tienen problemas con su familia y son dos o tres o cuatro, chicos, no piensen que son ellos, son ustedes, más que ellos están actuando de esa forma. Así. Y si no lo queríamos ver, la vida puede decir, mira, está todavía medio verdón, déjenlo un ratillo, que puede ser el resto de su vida, y la siguiente le damos más duro, a ver si sí, porque por ahorita no quiere, está muy a gusto, está muy entregado a sus cosas, no quiere dar el paso, por más que le estén zumbando, sigue ahí, ya se acostumbró a sufrir, porque hasta eso nos acostumbramos, ¿eh? Y se acaba la vida, porque la vejez ya te lo bloquea. También, ¿sabes? Hay otra cosa en el mundo, ¿no? Que es que como nadie, casi nadie cree en la reencarnación, pues como nada más que una vida voy a vivirla. Ah, pues sí. Y eso está haciendo también mucho daño. Mucho daño a las personas. Sí. Porque han sido unos falsos al no decir la verdad, ¿no? Que hablando de la iglesia, ¿no? Es que, porque me da la sensación, yo creo que he leído en algún sitio que en la Biblia se abolió la. Se quitó en el concilio de Nicea, quitaron lo de la mentepsicosis, porque no convenía la doctrina. ¿Perdón, qué es una mentepsicosis? O reencarnación. Parece ser que el concilio de Nicea se cambió. No, fue en el tercer concilio, el de Nicea, ahí se quitó. En la Biblia se abolió lo de la reencarnación porque no interesaba a la iglesia. ¿Pero en qué siglo? Tú buscas el concilio de Nicea, tercer o cuarto siglo de la era cristiana. Mira, en realidad la doctrina que nos llega ahora de la iglesia está muy cambiada a la que originalmente enseñó el maestro Jesús. A la primitiva doctrina cristiana no se parece nada. Los primeros cristianos, que eran los ebionitas, que eran los pobres de Dios, ya lo dice el nombre, eran ¿qué? Pobres, como San Francisco. Los parafernalia posterior es otra cosa. Eso ya fue poder, posición y riqueza. Y ahí se empezó a perder el tema. Pero mira, yo no voy a entrar a esa discusión porque ya la he discutido tantas veces. Yo siempre digo, la enseñanza tiene su valor, sí. Centrémonos en la enseñanza y dejemos a los hombres que hagan sus estructuras. Lo importante es que si yo vivo lo que está ahí, me va a beneficiar, sí. Pero vivirlo, no nomás decirlo. Que ese es el tema. Me conformo con ir a la iglesia y que me vean ahí en la misa y que doy ofrenda y qué bonito me veo y al salvo y hago de las niñas como siempre. ¿De qué sirve? ¿O de qué sirve que yo venga acá a las 8? Porque eso puede pasar. Y vengo acá y estoy en la rama y hago trabajos y me porto muy bien y salgo y empiezo a hacer de las mías, que es lo mismo, porque el tema no es la corriente ni la doctrina, el tema es la estructura humana que no se acaba de aclarar y que la sombra tiene mucho poder y yo no me doy cuenta que ella actúa por mí, me está poseyendo constantemente. Y eso deberíamos ser conscientes, que es lo que ayer tratamos de hacer con los ejercicios. Y esta técnica, pues tiene un poco más de la cuenta. ¿Sí? Sí. Ahora, como ayer comentamos, vamos a hacer un ensayo. Para que no haya de que. Y el que quiera lo puede usar, y el que quiera. Yo ayer te mandé la grabación. Sí, la he visto esta mañana. Sí. Lo voy a la tarde la reenvío. Isaac, antes de entrar al ensayo y el ejemplo y lo que sea. Me interesa mucho que nos digas cuál es el origen de la técnica CHOW y en qué consiste. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita. La técnica CHOW viene de ese origen tibetano, creo que del siglo IX, ya se había enseñado. Parafraseando a José, en el libro que yo, uno de los libros que yo consulté, ahí lo trae José. La monja esta, ¿cómo se llama? Nombre muy raro, Sultri Alion. Sí, esta monja que domina bien, domina bien. Que ya dejó la monja la. Alion. Bueno, esta monja ya dejó la orden, se casó, tiene hijos y todo, pero ella la. Pero ella la tomó de una antigua maestra tibetana del siglo IX. Fue una monja tibetana, sí. Que se formó en el. Sí, y ella, el libro este es, tiene, lo compró Nuria en Madrid, la última vez que estuvimos en la reunión del instituto, a mí me lo dio, después yo consulté otros libros y me parece una técnica, se parece tanto a lo que hacemos con la sombra que dije, esto es, bueno, no puede ser que la hayamos copiado porque eso fue escrito en el siglo IX. Entonces, a mí me pareció interesante para aquellos que la quieren y la quieren practicar, como lo han hecho, por ejemplo, una prueba ha sido María Luisa, porque estuvimos en un taller haciendo un taller, había, sería 10 o 12 personas y casi a todos les impresionó la técnica, a lo mejor no a todos les afectó. Porque acuérdense que las técnicas en algunos casos van muy bien y en otros casos no. ¿Por qué? Porque no a todos nos va todo. A lo mejor a algunos les va más el tema de la sombra y a otros les va más el tema de la técnica show, ¿sí? O sea, depende de cada uno. Concluimos que fue muy bueno, que incluso algunos la siguen haciendo con la grabación, porque hay que ser dirigido, que es lo que vamos a hacer ahorita con alguien, algún voluntario o a fortiori. Y ustedes van a ir viéndolo y decidirán si les quieren o no la quieren hacer. Eso es voluntario. Si la quieren hacer, pues yo podría de todos modos asesorarlos. Si me preguntan por internet, lo tienen en la página del manual. Pueden entrar a la página nueva que tengo ahora o escribirme y yo con gusto les podría yo dar asesoría para hacerlo en casa, ¿no? Con la silla famosa vacía. Y quiero ahorita que lo hagamos, si José Luis se presta. Y van a ver que tiene varias fases. Tomen su manual si quieren. Dice... Está la primera parte, paso 1, encontrar al demonio. Después en la página siguiente dice explorar tu cuerpo. Pasan a la siguiente página y dice paso 2, personificando al demonio y pedirle que lo que necesite. Ya ven cómo vamos a personificarlo. Después preguntar al demonio lo que necesita. Después paso 3, convertirse en el demonio. Paso 4, alimentar al demonio y encontrar el aliado. Y pasos, encontrar el aliado. Y finalmente, paso 5, quedarnos en la conciencia. ¿Sí? Son 5 pasos. Bueno, si podemos sustituir la palabra demonio por defecto, si nos da sí, mucho miedo, lo que sea, ya sí, está. Sí, ¿no? Pueden sustituirla por ejemplo, quiten la palabrita demonio y pongan. Vamos a hablar del tema que hablamos de la gula. ¿Sí? Paso 1, buscar a la gula, al demonio, a la gula, como podríamos decir, ¿no? Y así vamos metiéndonos, después personificar a la gula. ¿Qué quiere la gula? Pues comer. ¿Qué le voy a dar? Pues me voy a dar yo. Porque quizá la única variante que yo encuentro de esta técnica con lo que hemos estado haciendo por años es que tú te tienes que... Tú, suponte, a ver, vente José Luis, más para poner un ejemplo, porque no es tan fácil este tema. Suponte que José Luis y yo somos una persona, ¿sí? Yo soy la conciencia de Isaac, y Isaac es el cuerpo, la personalidad. Eso está claro. Yo soy la conciencia de él. Sí. Somos iguales. Sí, sí. Entonces, ¿qué va a pasar en esa fase, que es la fase 4? Sí, la 4, pero la 3 o la 4. Que yo lo que voy a hacer es esto. Me separo del cuerpo y disuelvo el cuerpo. Lo imagino que se está disolviendo como una especie de nube en un, que se llama en un elixir. Y ese elixir alimentará a la gula que quiere que... comer. A medida que ese elixir alimente la gula empezará a cambiar de forma. Esa es la única diferencia. Y se convertirá de la gula en un aliado, que sería lo contrario a la gula. ¿Qué es lo contrario a la gula? Abstinencia. Control. Disciplina y control sin problema. Y después ese aliado se fusiona conmigo y yo siento una energía. Funciona, chicos. Pero pues, estamos ahí con el demonito, pues estoy así. Venga, sí, más o menos lo vieron. Sí. Sí. Y se llega a sentir, caso de lo que lo hicieron, como una energía que entra, ¿sí? Cuando ustedes lo han cambiado al aliado. No, si la técnica funciona. Y sobre todo que se sienta. Además que se imagine, se sienta. Sí. Porque, sí, porque no es mental. Es que no es mental. No es mental. Y sentir lo que ha dicho Isil, un néctar, que es realmente alimento. Sí. Y que se lleva a esa fusión. Pero que se sienta, no que pensemos en una imagen ni nada, no sentir. Porque luego sale todo, fluye solo. Sí. O sea, hay de dos, o lo hacemos ahorita con José Luis y ustedes lo ven toda la técnica, o lo hacemos nosotros con alguna cosa y le quitan la palabra demonio y le ponen la debilidad que quieren. Ustedes digan. Con José Luis. ¿Con José Luis? ¿Quién vota por mí? Yo. No, fuera. Para acá. No, ¿qué? La sombra, me ha tocado la sombra. Eres muy afortunado. Claro. Esto es lo que podría volver. Yo también lo he hecho. Ya después te ayudamos un poquito nosotros. Porque te lo hacía ahora la noche a poner de acuerdo lo que vaya a hacer, porque es que parece que estáis ahí preparados ya. Nos llamamos por teléfono. Dice: esto significa que, que todos los humanos, sin excepción, debemos atravesar las garras de los demonios del miedo, la agresión, la tentación, la ignorancia y el resto de huestes si aspiramos a vivir una vida libre y sagrada. ¿Entendemos esto? No hay otra. Entonces, para hacer un inciso, fíjate que cuando hablo con algunas personas, pues claro, si yo le digo eso no lo hace por ignorancia de otra cosa, y si se molesta igual porque se cree que está diciendo ignorante, ¿no? Y ya me acuerdo y le digo, es porque desconocemos cosas, pero a veces se me va la palabra ignorante y la gente se cree que es un ignorante diciendo ahorita que se cree que es. Hay que tener mucho cuidado con la persona que no conoce. No podemos ignorarlos, todos nosotros sufrimos en algún momento demonios personales. Colectivamente la fuerza de estos demonios crea enorme sufrimiento en la tierra, incluyendo las guerras, el racismo, la devastación medioambiental, la hambruna y la miseria. La tendencia a matar al dragón, en lugar de comprometerse con él, nos impide conocer nuestros propios demonios y por lo tanto transformarlos en nuestros aliados. Ustedes y yo, en lugar de aliarnos al demonio, lo queremos que matar. ¿No? Acuérdense al que mata al dragón, este cuate, con la espada. A Jorge. O sea, yo quiero ponerlo como ejemplo, porque realmente la influencia de la enseñanza religiosa pesa mucho para matar al mal. No, no vamos a matar al mal, el mal es la otra cara de Dios. Hay un pasaje en las doctrinas secretas y los que han leído el segundo tomo que dice: Deus es demonios inversos, Dios es el demonio invertido. Sin embargo, San Jorge lo que hace realmente con la danza es en la boca. Sí. ¿Qué le hace? En la boca. La clave en la boca. La boca. Tener un lugar tranquilo para llevar a cabo ese trabajo y colocar dos sillas una frente a la otra, que es lo que vamos a hacer. ¿Sí? En una silla se sienta la persona y la otra se espera, es para el demonio o el aliado que va a ver. Las dos sillas deberán estar cerca para que pueda cambiarse la persona de una a la otra. También llevar un diario de sus demonios con los que trabaja. Hay que llevar un diario, ¿no? Hoy trabajé el demonio de la gula. Mañana el demonio, voy a trabajar la ira o la envidia, ¿sí? O la maledicencia, la crítica, y así va trabajando. Yo diría que cuando trabajen, hasta no conseguir al aliado, tienen que trabajar a esa demonio. Supóngase que vamos sobre la gula y yo, cuando se va a transformar, veo que no se transforma. Bueno, termino mi sesión y al otro día la vuelvo a repetir hasta que la gula que yo vi se transforme en algo, se transforme en un aliado. En ese momento acabo con ese tema y me voy a otra debilidad. Van a ver ustedes que con el tiempo notarán que casi todas esas cosas que a ustedes les afectan han perdido fuerza. Y es más, ustedes pueden invocar al aliado para que les ayude en algún momento, que es lo que tiene de valioso esta técnica. Sí, a través de la historia muchos enemigos los hacían aliados, claro, sí, para poder convivir de una manera. Sí. Entonces, el lugar tranquilo es importante Y yo aquí pongo una imagen que es muy interesante que encontré. Y bueno, esta me gusta también bastante, que la usé en un manual. Cierre sus ojos y haga usted... Bueno, vamos a poner a José Luis para que lo vean, ¿sí? Y van siguiendo ustedes la guía para que vayan viendo cómo se hace. ¿Y por qué no lo haces a todos ya a la vez y nos va fiando? Claro, es que pero, si no perdemos mucho tiempo. Bueno, vamos a hacer una cosa, los que lo quieran hacer. Los que no pueden estar viendo, ¿les parece? Lo pueden estar viendo, pónganse una silla frente a ustedes. En una de las, bueno, eso yo no lo vi, lo vio una amiga. ¿Se acuerdan de Marta, la guitarrista? Iba a veces Magda de Barcelona, iba antes a las jornadas y a las escuelas de verano. Y dice que una vez en una de las escuelas de verano de San Feliu, ella estaba con todos y yo estaba dando una charla, un tema. Fue en los programas anteriores, con época de Ángel Rubio, ves que yo participaba con otros, ¿no? Con José y Tarragó y había varios. Y si yo estaba ahí, de repente, tras de ti surgió un ángel. Y yo me le quedé viendo, dice, y atrás un demonio. Dice, el demonio estaba bien guapo, me decía. Le digo, ¿cómo que estaba bien guapo? Sí, estaba guapísimo. ¿Qué quiere decir esto? Ella se imaginó eso, o lo vio, tuvo una visión. Porque todos tenemos, ¿qué? Un ángel y un demonio, chicos. O la parte superior y la sombra, llámenle así, todos, sin excepción. Obvio, algunos más grandes, unos más guapos y otros, el mío es muy guapo, ustedes no lo sé. Bueno, vamos a ver. El mío no es muy guapo, pero es muy listo. El tuyo se tiene que parecer al mío, seguro que es una reina. ¿Necesitamos apuntar algo? No, no. Lo que yo quiero ahorita es que vivan la experiencia y que vean cómo. La grabación reduce esto a 15 minutos. ¿Sí? O sea que si ustedes lo van a hacer en casa, lo tenemos grabado, ¿no? Ya lo tienen grabado, pero se da otra leidita para que no se les olvide alguna cosa. Porque yo voy a dar detalles ahorita que en la grabación no vienen. La grabación es más corta para que la hagan, por si ya no van a estar una hora haciendo una visualización, ¿sí? Van a estar usando una parte de su tiempo pequeño para poder hacerla, si no se vuelve impráctico para el que quiera trabajar cada día un aspecto, ¿ah? Vale. Vamos a ver. Ya hablamos del lugar tranquilo para llevar a cabo este trabajo y ya colocamos cada uno las sillas enfrente, una a la de la otra. Para los que nos están viendo, y si esto no solamente es este grupo, esta técnica puede, esta descripción puede ayudarnos. Y el que quiera, con gusto se la envío, pero escríbanme a mi mail, ihauli@hotmail.com. Les mando la grabación y les mando el material para que lo tengan y más o menos ubiquen. Vale. Las dos sillas deben estar cerca, ¿por qué? Para que yo me cambie. Sí, lo voy a cambiar y me siento en la otra.